días, ¿qué tal estás? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la edición 1420 de tu programa favorito de rock. Te traemos un montón de novedades, como siempre, para que escuches a través de las ondas de Caravaca Radio, AsaltoMataRadioRock.com, CDMusicRadio.com, rockinvierzo.com, radiofreerock.com, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Pues ahí nos vas a encontrar a lo largo de la semana. Cada día estamos en un lugar diferente. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho cariño para ti. Empezamos con lo nuevo de Jack Slimer. Jack Slimer en el arranque esta noche del Con Fuerza Heavy. Digo esta noche porque emitimos en la noche del jueves en directo, aunque tú quizá nos estés escuchando en plena tarde o en plena mañana, porque ya sabes que reponemos en un montón de lugares diferentes y en horarios muy distintos. Los Blue Oyster Cult acaban de presentar nuevo tema. Lo han titulado Harvest Moon. This place had a history. Estamos ahí recuperando un tema que ya tiene un montón de años, ¿eh? 22, si no me equivoco. Y que ahora se acerca de nuevo a la actualidad porque aparece en el nuevo disco de Blue Oyster Cult. Bueno, pues nosotros continuamos. Así de esta manera arranca Amor en Granada, el tema que abre el nuevo disco de Saedin, esta banda granadina que presentan pues un fantástico nuevo álbum llamado Entre Ríos, en el que aportan 9 nuevas composiciones. Esto se llama Ni Una Menos. We'll be right back. Es el segundo disco que publican. Se llama Entre Ríos, como te avanzaba hace un instante. Están sonando ya en distintas semanas aquí en el programa. Y hoy queríamos convertirles en protagonistas. Queríamos que fueran parte principal de nuestro programa, porque queremos conocer todos los detalles de Entre Ríos, de este segundo trabajo que presentan los granadinos Saedin. Y para contarnos todo en torno a este nuevo disco, nos hemos puesto en contacto con Zoraida Vidal, que es precisamente quien se encarga del teclado en la banda y que nos va a contar muchas cosas. Zoraida, buenas noches. Buenas noches. A ver, que te escuchamos ahora mejor. Que no se ¿Me escucháis bien? Ahora perfectamente. Ha sido culpa mía, que no le había dado yo al botoncito que le tenía que dar. Bueno, imagino que muy contentos, ¿no? Cuando se vuelca tanta ilusión en un trabajo y ya por fin ve la luz y se puede compartir con los oyentes, con el público, con los seguidores, pues hombre, uno es como si se sintiera, pues eso, como un pasito más cerca del cielo, ¿no? Totalmente, de hecho, además nos ha costado porque la idea que teníamos era sacarlo en abril o mayo, al final por el tema de la pandemia hemos tenido que atrasarlo y no veíamos el momento de sacarlo y era un mes y otro mes y otro mes y al final pues ha sido como, vamos, como un embarazo que por fin ve la luz y ya, pues así ha sido. Como una liberación, estamos, ¿no? Estamos súper contentos, la verdad que sí. Claro que sí, porque efectivamente, eso te iba a decir, ¿no? Que cuando le pones tanta ilusión y lo tienes todo preparado y de repente te llega algo que nadie esperaba, algo que nos ha cortado la vida a todos así en seco, sin esperarlo, sin saber ni cómo, pues hombre, en ese sentido imagino que también un poco se... Todo se viene abajo, ¿no? Las ganas que tienes, esa ilusión, como decía, que se ha volcado en el trabajo y de repente, pues todos los plazos se van por tierra. No nos lo podíamos creer porque teníamos una previsión, teníamos, como tú bien dices, una fecha, unos plazos y de repente algo que es invisible, que es incontrolable, que está liando lo que está liando en el planeta... Te rompe todo tu plan y todas las expectativas se caen. Entonces tienes que volver a empezar y a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a sacar. Se paralizó también la grabación. Claro, no sabíamos que al fin de semana siguiente íbamos a estar confinados. Claro. Es que eso fue de un fin de semana para otro. De hecho, el fin de semana anterior del confinamiento nosotros estábamos grabando. Es que eso te iba a decir, ¿no? Porque mal. Ha habido bandas a las que bueno, les ha pillado ya con el disco grabado, o a lo mejor incluso todavía no habían empezado. A vosotros es que os pilló en plena grabación. En plena grabación y sin tener ni idea de esto, de verdad, porque nos faltaba nada más que una canción por terminar la voz y creo que la guitarra de otra y un par de cosillas más y ya la teníamos casi hecho todo y... No sabíamos que se nos venía esto encima, si nos hubiéramos metido más prisa, ¿no? Nosotros grabamos, entramos en grabación en el puente de la Inmaculada, de sí. La Constitución. Uh-huh. Y en un día grabó Carlos las baterías, en dos días grabamos los instrumentos y tranquilamente dijimos, bueno, pues ya nos llamará el productor cuando él vea conveniente. Y así lo hicimos, pero claro... No sabíamos que al fin de semana siguiente no nos íbamos a poder mover que de la todo, casa. Claro, que todo se iba a romper, es verdad. Bueno, finalmente ha llegado la posibilidad de terminarlo. Mejoraron las cosas, aunque por desgracia ahora han vuelto a empeorar, pero bueno, a vosotros por lo menos os dio tiempo a terminar el trabajo y a publicarlo, que había muchísimas ganas. Es verdad que supongo os quedáis con el resquemor este de decir, vale, sí lo presento, pero no lo puedo compartir en directo ahí con el público desde el escenario, ¿no? Claro, la pandemia nos ha venido mal a todos, ya no solo por la parte sanitaria, evidentemente es una catástrofe, pero también nos ha venido bien en el sentido de que hemos tenido tiempo para promocionarnos, para planificar qué íbamos a hacer. Por otro lado, está el tema de que no podemos salir a dar conciertos. Entonces eso para un músico es muy duro porque tenemos un discazo entre nuestras manos, no podemos mostrarlo, no podemos sentir el calor del público en directo y eso es doloroso. Pero sí hemos tenido mucho tiempo para ver qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, a quién nos queríamos dirigir y eso sí nos ha venido bien, entre comillas, dentro de lo bien que te puede venir una cosa como una esta. Una cosa así, efectivamente. A todo hay que buscarle el lado positivo, aunque sea incluso a una pandemia, a una situación tan extraña claro. como esta y tan terrible también en otras circunstancias. Bueno, el disco viene precedido de Amor en Granada, pero del que ya habían pasado muchos años, ¿no? ¿Cuántos? 4 aproximadamente. Pues sí, lo grabamos en septiembre, octubre del 2016, Amor en Granada, y este ha sido en el 2019. Han pasado casi, sí, 3 años y pico, y la verdad es que tuvimos un parón entre medias que es lo que ha hecho que tardemos tanto en grabar nuestro segundo álbum. Carlos estaba fuera, nuestro bajista también se tuvo que marchar, y entonces aprovechamos ese año, el año 2017, del 17 al 18, para componer. Y ya en el 2018 aprovechamos con la entrada de nuestro bajista actual, Antonio Ortiz, para grabar el videoclip de Amor en Granada. De Amor en Granada, efectivamente. Oye, cuéntame, ¿qué diferencias aprecias tú en este nuevo disco? ¿Qué ha evolucionado en Saedin? ¿Qué ha cambiado? Pues mira, los sonidos son, en mi parte el teclado son mucho más sinfónicos. Están muy trabajados, son muy complejos, hay muchísimas capas y capas de sonidos diferentes, ya no solo cambio en la melodía del piano principal, ¿no?, del teclado, sino muchísimas capas y muchísimos sonidos. Las bases de la guitarra y del bajo son muy metaleras, las baterías también son más metaleras. Luego la voz se torna algo más coplera, si cabe. Entonces creemos que hemos encontrado el camino que queremos seguir y que hemos encontrado nuestro estilo. Sí, yo, una de las cosas que a mí personalmente más me atrae muchas veces de una banda es la originalidad, el encontrar algo pues diferente, ¿no? Eso yo creo que le pasa a muchísima gente, ¿no? Y en ese sentido, Saedin es una banda, bueno, que cumple con todas esas expectativas. Es una banda original, una banda que hacéis algo diferente, que, pues hombre, tenéis una base metal, eso es indiscutible, pero que tenéis muchas influencias de otra música más de raíz y más andaluza, quizá, en este caso. Y todo eso mezclado os ha dado forma a un sonido muy personal, muy propio. Sí, de hecho, lo que ha hecho que nosotros tengamos este sonido, por otra parte también, es que las influencias de cada uno son muy dispares. Uh-huh. Aunque hay un estilo en común que nos gusta a todos, como puede ser el metal, porque, como siempre decimos, es eso que nos levanta el alma. Claro. Por otro lado, cada cual escucha una cosa y escucha un estilo. En mi caso, yo he escuchado desde la música clásica hasta el heavy, pasando por el pop, el rock, la salsa, por ejemplo, las marchas de Semana Santa, las marchas contemporáneas que se están componiendo últimamente son una maravilla, son auténticas bandas sonoras. Es verdad. Entonces, claro, hay muchísima mezcolanza con la cantante igual, con el resto de los compañeros, entonces hace que eso conforme el estilo de Saedin. Quizás es porque hemos escuchado muchos estilos, todos. Y luego se mezclan y, como digo, pues forman algo tan personal, tan propio. Luego, la voz de Ángela, que también es muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados dentro de una banda de metal, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, dentro del rock andaluz es una voz que es muy característica de este estilo, pero es verdad que Ángela le da otro giro más. Ángela es capaz, de hecho hay un tema en este segundo álbum, Corazón Nazarí, donde puede verse mucho la versatilidad que ella tiene, porque las estrofas las canta de una manera más popera o lírica y luego el estribillo se torna más coplero, pero Ángela tiene un registro y tiene una potencia de verdad que es extraordinaria. Antes has dicho una cosa tú que yo quería comentarte también porque lo he apreciado y además me ha gustado mucho. En lo que ha sido tu labor, en tu parte, en la del teclado, tú hablabas de distintas capas. Yo, pues, a lo mejor no lo habría expresado así, pero yo me había hecho una idea muy similar a eso, ¿no? A que hay cantidad de detalles también en esa faceta en la que a ti te toca, en la del teclado, muchos detallitos, ¿no? Todo muy cuidado. Está todo muy cuidado, también gracias a la atención de nuestro productor Antonio Ferrara, que ha estado muy pendiente de eso también, pero es verdad que yo, por ejemplo, ahora en mi sintetizador estoy trabajando muchísimo para que el sonido sea casi calcado al disco para que la persona que venga a nuestro concierto esté escuchando el disco. Y hay muchísimos matices, muchísimos cambios. Una parte empieza con piano, otra se torna a lo mejor más orquestal, ahora de repente hay un arreglo, por ejemplo, de sitar, ahora se mete unas campanas, y todo eso yo lo intento reproducir en el teclado. Eso es verdad que os vais a dar cuenta, como vais descubriendo detallitos ahí que con cada escucha van enriqueciendo y os va a gustar mucho. El disco lo habéis grabado con Antonio Ferrara. ¿Cómo ha sido ese periodo de compartir con él este proceso de grabación? Pues es maravilloso, como siempre. Es la segunda vez que grabamos con él. Antonio Ferrara es amigo nuestro desde hace más de 20 años. Coincidimos en el mismo centro, vamos, en el instituto. Y claro, grabar con él es estar como en casa. Aparte de que es un gran amigo nuestro, es que es un superdotado musical. Entonces, aunque no es el estilo en el que él se mueve laboralmente o profesionalmente, sí que es verdad que es un estilo que le gusta mucho, el metal y el rock. Bueno, incluso incluso ha colaborado en el disco, no solamente lo que ha sido toda la grabación, sino que además ha puesto guitarra, ha puesto voz. Eso es, ha colaborado también porque le encanta, y es que él se sentía muy cómodo también en nuestro estilo y lo disfrutó muchísimo. Cuando al final no dejas de trabajar en una misma onda, ¿no?, o con un mismo estilo, en el momento en el que cambia, también es algo refrescante. Y trabajar con él estuvo muy bien y nos lo pasamos muy bien. Aparte que nos ha pillado el punto de una manera increíble. Y vamos, si él nos lo permite, continuaremos grabando con él, por supuesto. Estamos hablando pues casi casi del sexto miembro, ¿no?, ya de la banda. Claro que sí. Bueno, hay temas en los que, pues antes, por ejemplo, tú has hablado de Corazón Nazarí. Es una canción, pues eso, que es muy diferente, ¿no?, a lo que habitualmente escuchamos. Hay canciones como Ni Una Menos, con la que yo abrí esta noche la entrevista, en ese sentido también muy reivindicativos, ¿no? La canción Ni Una Menos, por ejemplo, es un claro ejemplo. De hecho, con esta canción nosotros hemos querido darle una vuelta al tema de la violencia de género. Hasta el momento, la mayoría de las canciones dedicadas a este tema centraban el foco en la mujer. Quizá en que, no como culpabilizándola, pero sí centrándolo en ella, en que tienes que escapar de ahí, por ejemplo, rompe esa cruz que tiene encima, huye, y no es ese quizá el foco en cuestión. A lo mejor hay que centrarse más en el ámbito de la persona que maltrata. Y aparte de la persona maltratada, pero si tú tienes un amigo que es un maltratador, como narra esta canción, no puedes mirar hacia otro lado. Efectivamente. Tú tienes que inmiscuirte y tienes que hacer todo lo posible para que esto no continúe y no ocurra, y denunciar y hacer lo que tengas que hacer. Entonces, es el giro que le hemos querido dar y que creemos que ha sido muy acertado. Sí, estoy plenamente de acuerdo con vosotros. Efectivamente, ha sido muy, muy acertado. Y luego también muy cuidado también todo el... es verdad que discos, pues, se venden los que se venden. Esto, por desgracia, está así. Pero vosotros habéis querido que aquel que se lo compre se lleve un trabajo muy cuidado también en lo exterior. Habéis hecho un digipack muy bonito, con una portada, pues, muy colorida también y muy atractiva. En fin, que en ese sentido, como digo yo siempre, darle un poquito más a aquel que dice, pues mira, pues me voy a comprar el disco. Teníamos ante nosotros un producto musical de una calidad excelente, y no podíamos quedarnos ahí, no podíamos hacerlo nada más que digital, o no invertir en diseño, o no invertir en fotografía. Es que era algo que se merecía poner toda la carne en el asador, y es lo que hemos hecho: las fotografías de Carmen Pascual y el diseño de Fernando Nanderas, que es diseñador de otro grande grupo de la escena del rock y el heavy nacional. Es un grande Fernando, sí. Claro, aparte de una persona extraordinaria con la que nos hemos reído y no... Y hemos estado en contacto con él durante la pandemia en el grupo que teníamos de WhatsApp, y es una persona encantadora. Y claro, creíamos que se merecía un digipack, una fotografía preciosa y un diseño excelente, vamos. Y al final creemos que lo hemos conseguido. Lo habéis conseguido plenamente, os lo digo yo. Bueno, antes decía yo la dificultad que hay para presentar el disco, que pues hombre, pues es una... Es una puñeta, por no decir otra cosa, el no poder presentar un disco que acabas de grabar, que como decía yo al principio, sacas con toda la ilusión y mira, pues las cosas están como están. Pero pese a esto, me parece que hay cosas ya para estos próximos días muy interesantes, ¿no? Además, pues con la banda como protagonista. Nosotros íbamos a participar en conciertos en streaming, en los que al final hemos decidido no hacerlo. Ah, no lo vais a hacer al final. No lo vamos a hacer y te cuento por qué. Nosotros estuvimos grabando antes de que nos confinaran perimetralmente, hará 3 semanas o cosas así, 3 o 4, ya no recuerdo bien. Estuvimos todo un día grabando en el local de ensayo con los medios que teníamos. Llevábamos cámaras, no sé si eran 3 o 4 cámaras, llevábamos focos, llevábamos también, bueno, los amplificadores y tal, micrófonos, pero nosotros no tenemos medios como para conseguir un sonido y una imagen óptima según el estándar que nosotros queremos presentar. Entonces, hemos invertido mucho dinero, bueno, dinero, esfuerzo, trabajo, para que todo esto salga bien y que sea un producto excepcional, como para que ahora, la primera vez que alguien nos vea sin conocernos previamente, se pueda llevar una mala imagen de nosotros que no es la real. Y entonces hemos decidido participar de otra manera, haciendo nosotros vídeos en los que se presenten las canciones, en los que nos presentemos los miembros de la banda, en los que expliquemos los temas, pero no hacer un concierto en streaming hasta que no tengamos garantizada la calidad de la banda. Pues esto os honra, porque lo más fácil es hacerlo. Lo más difícil en estas circunstancias es decir, mira, si no puedo ofrecer el 100%, prefiero esperarme. De hecho, hasta nos llegaron a decir que nos grabáramos con un móvil. Y decíamos, no puede ser esto no puede ser verdad. Es decir, no podemos grabarnos con un móvil. El Claro. sonido, vamos, reventaría, la voz de Ángela ni se escucharía. Claro, Y ya te efectivamente. digo, pusimos todos los medios y nos esforzamos un montón para que saliera bien. Y ya estando el compañero Juanjo, el guitarra, que es el que se encarga de los montajes, de los vídeos que vamos subiendo en las redes, lo estuvo montando, hizo todo lo posible, nos lo pasó y al final decidimos, con todo el dolor de nuestra alma, no presentarlo. Nos sirve a nosotros, podemos sacar cosas para futuras presentaciones de material, pero no creemos que haga justicia a la banda. Sí, pues habrá que esperar, que esto al final va a pasar y va a pasar, espero que pronto, y nos va a permitir poder disfrutar de, pues eso, de Entre Ríos, con la calidad suficiente, con lo que merece un muy buen disco y con ese esfuerzo que le habéis volcado y esas ganas que le estáis poniendo para que todo salga bien. Obviamente esto no es para grabarlo en un móvil. Eso Claro que es no, no, no, indiscutible no. que no. Zoraida, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en el programa Con Fuerza Heavy. Os deseo muchísima suerte y que, bueno, pues eso, como digo, que pase esto pronto y enseguida os podamos ver encima del escenario. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Y bueno, si me dejas que diga una cosilla nada Hombre, más, claro que sí. tenemos previsto, si no, si todo va bien y la pandemia evoluciona de forma favorable, tocar en febrero en la Sala X de Sevilla, el día 27 de febrero, y en la Sala Rockville de Madrid, el día 6 de marzo. Ya están las ventas de entrada anticipadamente, lo podéis conseguir a través de nuestra página de Facebook, y luego nuestro disco lo podéis adquirir de forma digital en cualquier plataforma y de forma física en demonshop.com. Demon Shop, que es el sello discográfico, Demon El Record, sello nuestro. que es efectivamente el sello que ha publicado el disco. Pues en Demon Shop ahí podéis comprar el disco, que lo podéis comprar en digital, pero yo os aseguro que merece la pena tenerlo físico, porque es un trabajo muy cuidado y es muy bonito para disfrutarlo en casa tranquilamente. Aunque bueno, pues eso, como decía Zoraida, si alguien lo quiere en digital, pues también lo puede conseguir. Te voy a poner Exacto. en el último compromiso ya de la noche, Zoraida. Hay 9 temas en el disco, yo he puesto ni una menos y quiero ponerte en el compromiso de tener que elegir tú una para despedir. ¿Cuál es la que más te gusta o la que para ti es más especial o la que significa algo, pues eso, diferente o especial para ti? Pues aunque parezca raro, las 9 son extraordinarias, pero si he de escoger una, por la evolución que ha supuesto, por el cambio que se ve y por la frescura, escogería Corazón Nazarí. Pues esa es la que vamos a escuchar. Zoraida, ha sido un placer tenerte en el programa. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Saedin, ya sabes, desde Granada. Tierra preciosa para un disco extraordinario. Entre Ríos, así se llama. Oh! Aedin desde Granada, Entre Ríos, nuevo disco. Hoy eran protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy. Unruly Tail es la próxima banda que suena con Underwater, su nuevo disco, perdón, su nuevo tema. Otro más de los singles de ese nuevo trabajo discográfico. Aquí seguimos, edición 1420 de Con Fuerza Heavy. Child, ahí están. Bueno, una cosita, los Acet acaban de publicar un nuevo single, adelanto del que será su próximo disco. La canción se llama Too Mean to Die y suena así, con esta potencia. Too Mean to Die, lo nuevo de los Acet. We'll be right back. Los Acet. To me today. Ahí estaba, nuevo tema. Hablando de nuevos temas, sabes que se acaba de poner en circulación, después de Shot in the Dark, la nueva canción de los AC/DC. La han llamado Realize. Segundo anticipo de lo que va a ser muy pronto el nuevo disco de los AC/DC. Lo nuevo de los AC/DC. Sí, señor. Oye, qué ganas ya de escucharlo entero, ¿eh? Shot in the Dark, un pelotazo, y esta nueva, pues no le va a la zaga, claro que no. Con el bueno de Brian Johnson de nuevo en la banda. Pues eso. Que hay muchas ganas de escuchar el disco entero. Grabado en directo. Lo nuevo de Whiskey Caravan se llama No sueñan fantasmas. A veces soy las olas que se rompen en sin fe. La llave, a veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para salir. Y lo que resta será un misterio. Bueno, cómo ha ido creciendo la historia desde aquella primera vez que estrenábamos el primer disco de Whisky Caravan aquí en el programa, pues ahora por fin acaban de publicar ya su cuarta referencia discográfica después de tres fantásticos discos de estudio. Pensaron que era un buen momento para publicar un disco en directo y ahora, pese a la pandemia, por fin lo podemos disfrutar después de algunos adelantos. Se grabó en la sala Joy Slava el pasado mes de enero, el día 18 de enero, y bueno, pues se da otra circunstancia también, y es que precisamente la sala Joy Slava acaba de anunciar que cierra después de 40 años, lo que todavía pues le da, si cabe, mayor trascendencia a este disco. Es de lo último que por desgracia se ha hecho en esa mítica sala. Dani Caravan nos está escuchando. Dani, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien, la verdad. Decía yo que es curioso, ¿no? 40 años de sala Joy Slava y yo no sé si la pandemia o qué, pero la cuestión es que cierra un local emblemático y precisamente, es curioso, ahí es donde se grababa No sueñan fantasmas. Pues sí, además de esos 40 años de sala que dices tú, creo que desde 1871 eso era un teatro. O sea, yo estoy muy agradecido de que nos haya dado tiempo. Además ha sido todo como hemos esquivado dos balas, porque justo en enero grabamos este disco allí en Joy y llegó en marzo la pandemia. Y ahora, unos meses después, cierra la sala. O sea que, no sé, siempre decimos que tenemos una flor en el culo, Julián, ¿sabes? Sí, es verdad. Lo cierto es que esto, como decía, pues incluso le da una mayor emotividad, ¿no?, a este trabajo. Después de tres discos, decía yo que esto ha ido creciendo mucho. Desde aquella primera entrevista que yo mantenía contigo aquí en este programa, cuando estabais presentando el primer disco, la historia de Whisky Caravan ha ido creciendo poco a poco, paso a paso, y bueno, pues ha llegado el momento de grabar un disco en directo. ¿Por qué era ese momento? Pues la verdad es que siempre, bueno, ya desde el segundo disco, tercero, yo creo que se venía pensando en la idea, ¿no? Se veía en un futuro muy lejano, claro, decir, joder, algún día grabaremos un disco en directo, tío, sería la hostia, significaría que las cosas han ido bien. Y durante la gira, durante esta última gira, la verdad que era una idea que nos rondaba mucho, porque también mucha gente nos decía siempre, joder, es que en directo sois otra cosa, en directo sonáis mucho mejor, más cañero, más potente. Y decíamos, bueno, pues vamos a llevarle a esa gente que no ha podido vernos o a la gente que le gusta un concierto de Whisky Caravan, que lo puedan ver cuando quieran, que lo puedan escuchar cuando quieran. Entonces esto se nos fue un poco de las manos, porque al principio íbamos a hacer un teatro con 200 personas, así rollo acústico, para grabar una especie de disco igual, pero con los temas nuestros, pues versionados en un formato más pequeño. Pero al final se nos fue de las manos, dijimos, venga, vamos a hacer la Joy Slava, y al final pues conseguimos meter 1,000 personas ahí y quedó pues una noche para el recuerdo. Colgáis el cartel de No hay billetes, llenáis la sala. La verdad es que todo salió a pedir de boca para una noche, pues yo creo que inolvidable para vosotros, para los miembros de la banda y también para todo aquel que asistió aquella noche. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues lo recuerdo, la verdad, como si fuera parte de otra vida que tuve, porque también todo el tema de la pandemia, yo llevo sin ir a un concierto desde marzo. Se echa tanto de menos el poder tocar, el poder estar con la gente. Ya no solo un concierto nuestro, sino ver a un concierto de unos amigos, se echa mucho de menos esas noches. Entonces yo pienso en aquellas sensaciones que tuve en el escenario y me parecen de otra vida. No sé ni cómo explicártelo, se echa muchísimo de menos, sí. Y estoy deseando que esto pase. Además es curioso porque esa misma noche yo de broma en el público dije, bueno, yo creo que hasta el año que viene no nos vemos. Y fíjate que parece que se va a cumplir. Se ha cumplido, efectivamente. ¿Os ha afectado mucho la pandemia a nivel de fechas para... No de fechas de conciertos, sino me refiero a las fechas de edición del disco. ¿O estaba previsto que saliera aproximadamente para este momento? Pues sí que es cierto que se retrasó. La idea era sacarlo antes, pero como tú dices con el tema de la pandemia y demás, pues tanto los chicos que montaron el vídeo, David y demás, como las mezclas, como demás, todo se fue retrasando, la fabricación se retrasó, la posibilidad de hacer una promoción, como estamos ahora, también se iba a retrasar. Entonces decidimos al final de esperar a octubre y sacarlo ahora. Luego, en tema de la banda, pues no ha afectado demasiado porque la idea era parar igualmente. Estamos ahora componiendo lo que va a ser el quinto disco, el cuarto de estudio, y esa era la idea. Entonces, a nosotros en el fondo tampoco nos ha fastidiado mucho los planes. Yo me acuerdo que hablé contigo en este programa también justo el día antes del concierto y te preguntaba precisamente por cómo iba o qué representación iba a tener pues cada uno de los discos. Me decías que todos iban a estar presentes, habéis cumplido, pero qué difícil, ¿no? Se tiene que hacer elegir un setlist para cualquier concierto, pero para uno que encima va a quedar registrado, si cabe todavía más, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, hubo muchas discusiones en el local. Siempre hay temas que tienes claro que tienen que estar, pero queríamos haber hecho algo especial, rescatar temas que no solemos tocar, pero bueno, al final decidimos hacer un concierto de Whisky Caravan más al uso de los que solemos hacer, porque era en definitiva lo que queríamos mostrar. Entonces sí que hubo dudas con 5 o 6 canciones, pero el resto estaban bastante claras, sí. Yo creo que esas no podían faltar. Las que los seguidores de la banda gritamos y pedimos siempre, esas obviamente están todas. Luego hay una peculiaridad, porque es verdad que a mí me da la sensación de que uno cuando escucha el disco va a descubrir, como tú decías al principio, esa esencia de lo que es la banda en directo. Y además hay un DVD, con lo cual la imagen, pues en este caso, forma una parte, pues por lo menos el 50%, ¿no?, de todo esto. Incluso más, porque la idea para nosotros siempre fue el DVD, por encima del disco. De hecho, si te fijas, en el disco hemos quitado canciones, sí, porque no entraban. Podíamos haber hecho un doble CD, pero es que no queríamos darle importancia más al DVD, lo que es la imagen, que al sonido en este caso. Por supuesto, el sonido lo hemos tratado muy bien, se ensayó mucho para este concierto, para que saliera todo. Es que fue grabar un disco a una toma, porque no hemos retocado nada, no hemos regrabado nada como hace otra gente. Entonces es un disco muy natural y es lo que te puedes encontrar yendo a ver a cualquier noche a Whisky Caravan. Con Dani Alcover, además. Sí, no podía ser otro. Ya cuando empezamos a hablar de esto, habíamos quedado tan contentos con la guerra contra el resto que yo creo que fue a las primeras personas a las que llamamos. Y de hecho Dani fue el que nos dijo, no lo hagáis, se os va la olla, no es el momento de hacer esto. Dijimos, Dani, tío, que lo vamos a hacer, ¿estás o no estás? Y Dani siempre está. Ya al final del concierto dijo, joder, tíos, teníais razón, ha sido la hostia. Pero en un principio Dani nos quería bajar del carro y aún así se metió en el proyecto y vamos, un lujazo con él siempre. Es verdad que vivimos en un momento muy de publicar apenas un single, un videoclip en las redes sociales, ¿no? A lo mejor a los tres meses otro y poco a poco así las bandas muchas veces van tirando y vosotros, sin embargo, os metéis en el que probablemente sea uno de los proyectos más ambiciosos, ¿no?, para el grupo. Hablamos tantas veces de dónde nos habíamos metido, o sea, fue... Claro, tú... En realidad, pues aunque casi llevemos 10 años de banda, somos unos críos, no tenemos ni puta idea de cómo funcionan estas cosas todavía. Y siempre vas aprendiendo y descubriendo algo nuevo. Yo he descubierto que grabar un disco en directo es muy complicado por todo lo que conlleva, la producción que conlleva y demás. Creo que nos ha costado más sacar este disco que ninguno de los tres en estudio, uh-huh. Y eso dice mucho. Entonces, pero vamos, con los ojos cerrados volvería a hacerlo, por la respuesta de la gente. Ha sido tan buena que hace que se eche más de menos todavía al volver a tocar. Y eso es bueno para una banda tan pequeña, tan humilde. Tan pequeña no, pero sí humilde. Somos chicos normales de barrio que de repente se ven en la Yugoslavia, cosa que soñábamos con 14 años. Y eso no hay dinero que lo pague ni vamos. No tengo vida para agradecer a toda la gente que estuvo allí. Desde luego que pequeña no, porque efectivamente esto cada vez va creciendo más, como yo decía. Oye, para ti personalmente, ¿aquella noche era noche de más nervios o te lo tomabas como un concierto habitual, con esa misma sensación de cualquier concierto de los Whisky? Pues yo desde que llegué a la Joy, a la prueba de sonido, tenía la sensación como que era un cierre de etapa, como un cierre de ciclo. Y eso me iba a mí provocando unas sensaciones muy extrañas, ¿no? A la vez una alegría por pasaron a saludarnos muchos amigos, veías a la gente trabajando, un equipo grandísimo que conseguimos esa noche, que no sé si éramos 20 personas trabajando en el bolo. Entonces lo veías con un orgullo acojonante, pero a la vez sabías que algo iba a cambiar, como que se notaba en el aire, ¿no? También, no sé, con la formación nueva, nunca llegamos a grabar dos discos seguidos con la misma formación, sí. Entonces ya era como que nos sentíamos una banda de verdad. Y me fui poniendo así, un poquillo más nervioso, y cuando ya empezamos a tocar y vi a tanta gente, el primer anfiteatro con gente, el segundo también, dije, hostia, tío. Y sí que los tres, cuatro primeros temas, yo creo que en el DVD se me nota que estoy bastante nervioso, salvé el papel, pero bueno, ya luego... Como en casa, efectivamente, que es el escenario, que es la casa. Dices que estáis ya preparando el quinto trabajo, el cuarto ya de estudio, ¿va muy avanzado? Pues la verdad que sí para lo que solemos ser nosotros, que somos un poco vagos cuando nos ponemos a componer, pero no va tan avanzado como para poder deciros nada de dónde se va a grabar, ni cuándo, ni nada. O sea, tenemos cinco temas nuevos que nos gustan bastante, que son grandes candidatos a entrar en el disco, pero hasta que no tengamos 20 temas no podemos hablar de buscar un productor y buscar un estudio o ver qué requiere este disco. Entonces es pronto. Yo creo que de cara al año que viene, por estas fechas, ya es cuando a lo mejor sí que podríamos estar hablando de entrar a grabar. En cualquier caso, este está recién nacido, todavía hay que disfrutarlo. Como... En fin, como la idea, como tú apuntabas, era estar un año sin subir a los escenarios, preparando ese nuevo trabajo, pues en ese sentido a lo mejor no lo estáis notando excesivamente a nivel de tocar. Seguro que como público sí que lo estáis notando, igual que estamos todos deseando ya de ver conciertos en directo. Pero la intención no era hacer alguna presentación, de llevar la presentación de este mismo disco a nivel promocional en algún concierto. Bueno, sí es cierto que íbamos a haber hecho con este disco cuatro o cinco fechas nada más. No pensábamos hacer una gira ni nada. O sea, íbamos a tocar en Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, recuerdo, y Sevilla, creo. Y poco más, y nada más. Algún concierto esporádico en algún festival que saliera. Pero de verdad que la idea, y se habló, es decir, vamos a darnos un tiempo, porque llevamos también, Marcos y yo, Marcos el batería, 10 años desde que se formó la banda, que no hemos parado de trabajar. Entonces queríamos también centrarnos un poco en decir, bueno, vamos a intentar sacar ideas nuevas, a pensar un poco en casa sin tener que ensayar todas las semanas. Vamos a componer con calma y a ver qué pasa, si tenemos ganas todavía de sacar otro disco o si queremos parar. todo el tema de la pandemia, que no hemos podido juntarnos, pues nos ha hecho ver que necesitamos esta banda de momento, que es un motivo cojonudo para levantarte por la mañana. Desde luego que entonces, sí, de momento vamos a seguir y vamos a seguir escribiendo canciones y hasta que el cuerpo aguante. ¿No sale con rock estatal como las anteriores referencias, que han salido todas con rock estatal? Sí, eso era otro cambio de los que pensábamos que necesitaba la banda, porque al final tú tienes un sello, estamos muy agradecidos, por supuesto, a Rock Estatal por todo lo que hizo con nuestro segundo y tercer disco, pero ya pensábamos que era el momento de empezar a sacarnos nosotros solos las castañas del fuego. Y además, siendo un disco en directo, que no son temas nuevos, que no necesitas... No sé, queríamos probar a autoeditarnos de nuevo y empezar de cero, como si fuéramos una banda que nació en enero de este año. Pues estamos deseando que pase todo esto para poder disfrutar otra vez de conciertos como el que vais a encontrar todos en No Sueñan Fantasmas, el nuevo disco de Whisky Caravan. Dani, ha sido un placer volver a tenerte en el programa. No, el placer mío siempre, Julián. Un abrazo. Un abrazo grande. Escuchamos otro de los temas de Whisky Caravan. Hay momentos absolutamente espectaculares en el disco, ¿eh? Hay un final brutal que no os podéis perder y momentos también como este, aquí y ahora. Mátame aquí y ahora. Coge lo que soy y derrúmbalo. Conviérteme en recuerdo ahora. Busca el invierno y libéralo. Cuando la tormenta de este mar. convierte en el sabor que quema todo lo que llevo dentro, y en piedras me convierto yo. Y mis gaviotas fingen ser tormenta para fundirse con la tempestad. El cielo se rompe en lluvia sangrienta y las piedras nunca flotan en el mar. Yo cerraré los ojos para verte. Aquí y ahora, sí señor, aquí y ahora hemos tenido a Dani Caravan. Los Whiskey Caravan están presentando No Sueñan Fantasmas, nuevo disco más DVD grabado en vivo que no te puede faltar, claro que no. Ahí estaban los Whiskey Caravan, una de las bandas con una proyección extraordinaria dentro del panorama estatal. Más, son Air Max. Nuevo tema, anticipando el que va a ser enseguida su nuevo disco. Here I am. Iron Max, ya sabes, a puntito de sacar nuevo disco. Bueno, vamos al último directo. Algo similar a lo que ha ocurrido con los Whiskey Caravan. Los Emboque publicaban su nuevo álbum. Lo grababan el 29 de marzo de 2019. Doble CD más DVD que publican bajo el título de Directamente. Pues eso, uniéndonos a la revolución de los Emboque, ya sabes, estamos emitiendo en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio, rock.com, cdmusicradio.com, rockinvierzo.com, también en el 96.1 de la FM, ahí en Ponferrada, y estamos en una nueva emisora en la que nos han recibido con los brazos abiertos en Radio Free Rock. Además, por supuesto, como siempre, en Radio Crimen Online en Argentina y Altavoz Radio en Colombia. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Los Moss han anticipado también nuevo tema para lo que en un futuro cercano va a ser su nuevo disco. Esto se ha llamado Viejos Perros. We'll be right back. Desde Zaragoza nos llegan nuestros siguientes invitados, una banda de heavy metal zaragozana que están, dicen, muy contentos de sacar su segundo disco y bueno, pues están haciendo un crowdfunding que ya te invito a que visites y participes y colabores con ellos. Son Umbra y nosotros queremos estrenar esta noche anticipando ese futuro nuevo disco para ellos, para los de Zaragoza, para Umbra. Buscando el perdón. Ya sabes, Umbra, puedes apoyarles para que sigan adelante con este proyecto y además, bueno, pues hacerte con este pedazo de disco que ya has escuchado, qué bien suena. Y quienes también tienen un nuevo tema son los Lubac. Head, Flames and Fire. Lubac estrenando nuevo tema en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Lubac con nuevo tema. Y nuestros siguientes protagonistas son la banda de Peter Pan, que acaban de publicar su segundo trabajo discográfico. El primero se llamó Con el alma de un niño y ahora publican un álbum que se llama Te invito a bailar. Y pues eso es lo que van a hacer. Hacernos bailar mucho con este nuevo disco que acaban de lanzar al mercado con el sello Rock Estatal. De lo que tus ojos ven, que lo importante lo tienes detrás de lo que esconde la piel, que la belleza y la felicidad se encuentran en el interior, mueve montañas, la tierra y el mar y sale del corazón. Yo no te pido nada material, yo prefiero tu calor, quiero lo que tú mejor sabes dar, una pizca de tu amor. Yo te invito a bailar, cógete de mi mano y empieza a soñar, lo mejor eres tú. Verás cómo las penas se quedan atrás, yo te invito a bailar. Cógete de mi mano y empieza a soñar, lo mejor está en ti. Ya verás cómo siguen todos los demás. Superficial, porque no tiene valor, pero lo que siempre recordarás es lo que da una emoción. El vínculo de una buena amistad no se puede negociar, hay cosas que no se pueden comprar, no hay oro en la humanidad. Por eso quiero invitarte a bailar, no importa tu condición, baila conmigo y podrás dibujar lo mejor de esta canción. Yo te invito a bailar, cógete de mi mano y empieza a soñar, lo mejor eres tú. Verás como las penas se quedan atrás, yo te invito a bailar, cógete de mi mano y empieza a soñar, lo mejor está en ti. Ya verás como siguen todos los demás. A soñar, lo mejor eres tú. Verás cómo las penas se quedan atrás, yo te invito a bailar. Cógete de mi mano y empieza a soñar, lo mejor está en ti. Ya verás cómo siguen todos los demás, yo te invito a bailar. Cógete de mi mano y empieza a soñar, lo mejor eres tú. Verás cómo las penas se quedan atrás, yo te invito a bailar. Te invito a bailar, es el segundo disco que publican la banda de Peter Pan, esta banda extremeña que mezcla una cantidad de estilos diferentes y una cantidad de historias muy, pero que muy agradable de escuchar y que te hace, pues eso, como el propio título del disco indica, te hace bailar mucho, no lo puedes evitar. Son la banda de Peter Pan, de ellos vamos a hablar en estos próximos minutos con el guitarrista de la banda, con Miguel Rodrigo, que nos está escuchando. Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos, acabo de llegar a ensayar. ¿Estáis ensayando, estáis tocando los temas del disco nuevo? Sí, claro, ahora todos los jueves, los miércoles, un día de ellos entre semana, pues... Solemos pegar un repasillo a todo, a lo que es el directo, a lo que es el disco y pasamos también, o sea, no perdemos así, eso, ¿no? Estamos ahí en activo, aunque no podamos tocar en directo, pero estamos tocando, estamos ensayando toda la semana. Claro que sí, no se pierde el ritmo y efectivamente, eso. Como tú dices, no se puede tocar en directo. Oye, qué mal, ¿no? Que saques un disco... Mm-hmm. como yo siempre digo, con toda la ilusión que se le pone en la grabación de un disco y que de repente pues ocurra esto, que esta crisis sanitaria que nos tiene a todos ahí encogidos sin poder movernos, pues hombre, es complicado, ¿no? La verdad es que a los músicos necesitamos la química del público y de la música en directo, y más lo que tú acabas de contar ahora mismo. Acabamos de sacar un disco, y nuestro segundo disco, con una ilusión tremenda, y bueno, hemos tocado, después de sacar el disco hemos tocado una vez, pero no, bueno, después de sacar el disco todavía no he tocado, en directo no hemos tocado ninguna vez. Uh-huh. Hicimos un preestreno aquí en Valdencín, que es donde ensayamos, y donde tenemos aquí la sede de la sala de nuestro ensayo, donde ensayamos, y ya está, o sea que no es lo único que hemos hecho, estamos ahí repasando y tocando y tal, no perdemos el ritmo, como acabas de decir, pero nos falta la química de la gente y de la música en directo. Eso es primordial y es esencial para todo artista, vamos. Sí. Esa química nos falta a todos, ¿eh? ¿Os pilló con el disco ya terminado cuando llegó la pandemia o todavía estabais trabajando en él? Pues nos pilló a mitad, Habíamos grabado, estábamos subiendo a Salamanca a grabar en un estudio que se llama Arcane Planet, y nos pilló pues por la mitad. Habíamos grabado solamente 4 temas y para nosotros fue un palo, pues un poco menos mal que lo hemos podido terminar de grabar, pero nos partió un poco por la mitad, ¿sabes? Claro. O sea que los 5 temas restantes lo hemos grabado aquí en Torrejoncillo y en Valdencín. Y luego después lo han cocinado en nuestro productor técnico, que es David Barrios, allí en Salamanca. O sea que con nuestros medios aquí, que también tenemos nuestra mesa digital y tal para grabar y eso, pero claro, no lo hemos podido quedar tan como en el estudio, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Ha quedado muy bien. Claro que sí, ha quedado muy bien. Oye, ¿cuántos años tiene ya Miguel Ángel? Miguel Ángel tiene 13 años. Es que Miguel Ángel, no sé si muchos de nuestros oyentes ya lo saben, ¿no? Pero para aquellos que no lo sepan, Miguel Ángel es el batería del grupo, tiene 13 años. Es tu hijo, además. Sí. ¿Y cómo, pues, cómo está por aquí? Vamos, está en el salón. Estoy ahora en la cocina. ¿Y cómo surge la iniciativa de hacer una banda que, en definitiva, con un chaval? Cuando empezó la banda aún no tenía los 13, claro. No, él empezó tocando muy pequeño, con 4 o 5 años ya se le venían maneras. Y él tenía muchas ganas de una batería. Yo no quería que se comprara la batería, porque una batería, pues imagínate, en una casa. Claro. Pero él insistió y ahorró dinero por su cuenta. Esto fue así, literal. Y ya un día, claro, yo él tenía una caja pequeña de 12 pulgadas de madera que de vez en cuando tocaba conmigo por ahí y tal. Los compañeros me decían, madre mía, este chaval se le veía venir, ¿no? Este vale. Sí. Recuerdo mucho, porque yo salí también a tocar la trompeta, yo también tocaba la trompeta, y salimos un día en unos carnavales, y un hombrito mayor que tocaba conmigo, un artistazo de pie a la cabeza, Siso, ya con 60 y pico de años, lo vio tocando con bien pequeñito, tendría por ahí 5 o 6 años. Y me dijo, te voy a decir una cosa, Miguel, si no lo veo yo ahora como lo estoy viendo, no me lo veo. No me lo creo. Literalmente. Me dijo, si tú me lo cuentas, no me lo creo. Si me lo cuenta cualquiera, no me lo creo, pero es que lo estoy viendo. Cambiábamos de ritmo, cambiábamos de un montón de historias, y él allí tan tranquilo, como si llevara toda la vida tocando, ¿sabes? Bueno, el primer disco lo llamasteis con el alma de un niño. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay de diferente en Te Invito a Bailar con respecto a aquel disco? Claro, el primer disco pues fue un poco un homenaje a él, claro, las canciones fueron muy más sencillitas, más, hombre, tampoco contábamos con mucha profesionalidad, digamos así. También otros del grupo tampoco se habían subido nunca a un escenario, ¿no? Los más profesionales quizás éramos Javi, el trompeta, y yo. Los demás, pues bueno, mi hermano Tete también había tocado el bajo algo, pero no mucho, no mucho, ¿no? Y bueno, si te digo, en ese disco sí que hay un montón de anécdotas, porque lo grabamos en Plasencia, en un estudio que tiene Albert Fuente, que es el batería que va con Robert. Sí, esta. Sí. Uh-huh. Y allí yo grabamos, el técnico fue un amiguete mío, que él es técnico, pero no es ingeniero de sonido ni nada, pero se le da bastante bien y así lo hicimos. Y la primera vez que fuimos a grabar las baterías allí, Miguel Ángel tenía 10 años, 10 añitos, bueno, no, sí, 9 o 10, bueno, 10 años, sí, 10 años tenía ya, 10 años. Y empezó a montar la batería y Albert me dice, Miguel, estás de coña, ¿no? Estás de coña. Y yo digo, no, estoy de coña. Y digo, bueno, aquí nos va a tocar trabajar en la edición y tal y tal. Y digo, bueno, espera que empiece a grabar, ¿no? Eso digo yo, primero míralo. Es lo que suena, ¿no? Que es lo que tal. Y grabamos el primer tema y Albert le dijo, tú sigue hasta el final, aunque te confundas y tal y cual. Había un pilar en el medio del estudio y Albert me miraba por un lado y se agarraba la mano de la cabeza como diciendo, esto es un diamante, chaval, ¿sabes? Así que cuando terminó de grabar el primer tema me dice, creo que ha sido en el compás 125 o por ahí, eso hay que pincharlo, ¿eh? Porque me he confundido ahí en una historia y tal, y Albert pues rebobinó por atrás la grabación y dijo, no me lo creo, tío, no me lo creo. Impresionante. Sí. Así que, pues un montón de anécdotas de esas, porque claro, cuando íbamos a los conciertos, la gente un poco ni se lo creía tampoco, ¿me entiendes? Pero luego cuando se subía, se ponía a hacer un solo, que hace un solo casi de 6 minutos, cuando está en directo, levanta la gente. Claro, todos alucinando, claro, efectivamente. Sí, claro. Bueno, lo que ha sido toda la composición de los temas, ¿se han creado sí. todos en este periodo de 2 años más o menos, año y pico largo que ha pasado sí. desde el anterior? Bueno, vamos a ver, sobre eso hay que decir, yo por ejemplo, estoy componiendo, yo compongo canciones desde que tenía 15 años, tengo ahora 44, voy a hacer 45, ¿no? O sea que soy cantautor de toda la vida, ¿no? ¿Y te extraña que sí, Miguel Ángel salga así tan sí. tan precoz, tan rápido? Claro, hombre, él lo ha mamado, está claro. Claro. Pero sí, los temas que suenan tanto en el primer disco como en el segundo, bueno, en el primer disco todos los temas son nuevos, ¿no? Uh-huh. Son nuevos. Hay porque por ejemplo Pedro, el cantante, que es mi primo, no había escrito nunca canciones, pero tenía ideas como, y tampoco sabe música, ¿no? Y tenía, pues mira, tengo una idea que viene esta estrofa y tal y cual, y aquí a ver si. Y hemos hecho 3 temas en el primer disco que salen de Pedro, ¿no? O sea que los hemos arreglado, los hemos preparado y tal. Y en el segundo disco, el tema de Niña Caramelo es de Pedro. Es de Pedro, sí, es verdad. Claro. Lo que pasa es que yo lo he arreglado, le he puesto. Le he puesto un toque, ¿no? Pero pues la idea principal es de Pedro y la letra es de Pedro. Uh-huh. Aunque la inmensa mayoría de la parte compositiva en este caso recae sobre ti, sí, me llama la atención la riqueza musical que hay en la banda, en el sentido sí. de que no os decantáis por, iba a decir por un estilo, pero no por uno ni por dos, es que hay cantidad de influencias, cantidad de cositas que vais metiendo, que imagino que también va un poco pues con los gustos claro. vuestros propios, ¿no? Sí. Pues la verdad es que sí, la verdad es que la banda de Peter Pan en un principio pues salió como salió pues de que Miguel Ángel se compró su batería, nosotros empezamos a unirnos yo empecé a echarle una mano, ¿no? Y empezamos a hacer así la banda, ¿no? Pero siempre hemos tenido claro que queríamos dejar nuestro sello, ¿no? Como nuestra firma. Uh-huh. Independientemente de los estilos musicales que podamos mezclar, queríamos siempre dejar un poco el estilo de la banda, ¿no? Lo que es la firma de la banda. y es lo, creo que es lo más difícil de conseguir, ¿no? En cierto sentido, claro. Eso es lo más complicado y efectivamente es lo que busca cualquier grupo, el tener un sello propio, un sello personal, pero es que vosotros tenéis rock, tenéis rumba, tenéis reggae, tenéis un montón de detalles, con lo cual también se amplía mucho el número de personas a las que les puede gustar el grupo. Pues sí, la verdad que sí. El problema ahora pues es eso, que nos ha tocado una época malísima. Sí. En tanto en cuanto a los grupos de garaje estamos un poco, digamos, como marginados. Ahora ya se lleva más la música en lata, las multinacionales o las grandes discográficas tiran más de lo más, no sé, digamos, el reggaetón y la música en lata. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No la música creativa, no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, te entendemos música creativa está un poco dejada de... Es más como de los 80, los 90, ¿no? Uh-huh. En esa época el boom fue más o menos este, ¿no? Y ahora la gente que hace música, como nosotros en este caso, pues estamos como si dijéramos desfasados, ¿no? Ahora va un poco, sobre todo inclusive las letras, ya la música que se lleva ahora, digámoslo así, no tiene tanta riqueza musical, no hay tanta cultura musical, ni tanto en música ni como en letra, vamos. En letra, claro. Bueno, no hay más que escuchar algunas letras para llevarse las manos a la cabeza directamente, es verdad. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo ha sido lo de publicar el disco con Rock Estatal? Bueno, pues yo hablé con los de Rock CD, porque el primer disco lo autoeditamos nosotros y me dijeron, bueno, este disco pues es una vueltita de tuerca, la verdad, en tanto en cuanto a arreglos y a musicalidad, como tú bien has dicho, a letras y a todo, y bueno, hablamos con ellos, yo hablé con Siku y él me dijo, le voy a pegar una escucha, a ver qué nos parece el disco, y con lo que sea te digo, y al día siguiente me mandó un correo y me dijo que le encantaba el disco y le encantaba el grupo. O sea que y a partir de ahora pues podemos empezar a hablar, ¿no? Y así fue, empezamos a hablar y quedamos de acuerdo y ahí estamos con Rock Estatal Record, que estamos súper encantados con eso. Eso te iba a decir que lo estaréis notando mucho, ¿no? El hecho de estar en el sello, pues hombre, vosotros, en vuestra mano se puede hacer muchas cosas. Ahora además con redes sociales y demás se puede hacer mucho. Pero es muy complicado llegar a todas partes, ¿no? Y con un sello como Rock Estatal detrás, pues hombre, ese empujoncito hace mucho. Muchísimo, muchísimo. Yo no pensaba hasta qué punto podría favorecernos una discográfica y la verdad es que sí, las cosas como son. Y si son gente que, como esta gente, la verdad que estamos encantados con ellos. Muy bien. Todo lo que se diga es poco, la verdad. Ahora, a esperar que pase esta crisis sanitaria cuanto antes y deseando subir al escenario, ¿no? Hombre, claro, eso es lo más importante. Lo más importante es estar ahí, subido y recorrer, hacer gira, lo que sea. Es lo que más queremos, lo que más deseamos, la banda, sí. Claro que sí, hay muchísimas ganas por parte de los músicos y por parte del público también, que estamos deseando ya también de disfrutar de conciertos, claro que sí. La verdad es que nosotros en los conciertos, para nosotros desde que empezamos, es una fiesta, ¿no? Claro. O sea, el rollo de la banda es un poco... es un poco familiar, ¿no? Porque, de hecho, el bajista es mi hermano, Miguel Ángel es mi hijo, pero Pedro, el cantante, es primo hermano y primo segundo mío. O sea, que su madre es hermana de mi madre y su padre es primo hermano de mi padre. Y luego Pedrito, el que toca el saxofón, el saxo tenor, también es primo hermano. Su padre es hermano de mi madre. Todo queda en familia. Una familia tal cual. Claro, efectivamente, todo queda en familia. Y Javi, el trompeta, yo lo conocemos desde que era pequeño. Empezó a aprender a tocar la trompeta conmigo cuando era, pues como Miguel Ángel, quizá un poquito más pequeño. Con 10, 11 años empezó a tocar la trompeta. Y desde entonces hemos estado siempre, hay un vínculo ahí muy bonito y muy... Le tenemos muchísimo cariño y él no es de la familia, pero como si lo fuera. Pero como si lo fuera, efectivamente. ¿Todos de Torrejoncillo? No, Javi es de Olguera. Uh-huh. Nosotros somos de Torrejoncillo, pero hemos vivido en Valdencín, que como te dije antes es donde ensayamos, una pedanía de Torrejoncillo, un pueblo pedáneo. Pero, por ejemplo, mi hermano ahora ya vive en Coria, y pero los demás sí, los demás son de terreno frío. Sí. Pues ojalá, como te decía, en ese entorno, sí. Como te decía, que ojalá que pase todo esto rápido, que nos permita también volver un poco a la normalidad y poder disfrutar de lo que nos gusta, que es la música en directo. Miguel, sí. Muchísimas gracias. Trasládale al resto de la banda también mi enhorabuena para todos y lo dicho, que haya mucha suerte. Muchas gracias. Un saludo grandísimo y un abrazo a Radio Caravaca y a todos vosotros por contar con nosotros. Ya sabéis que aquí estamos para lo que haga falta, ¿eh? Igualmente, igual te digo, aquí nos tenéis en el programa para lo que necesitéis. Un abrazo, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Venga. Vamos a escuchar otra de las canciones. Os recomiendo este disco. Se llama Te Invito a Bailar. Pues eso, te invitamos a bailar y te invitamos a que lo escuches. Son la banda de Peter Pan. El pez rojo de tu jaula vuela libre. Nadie te tiene que mandar ni dirigir porque tu vida es solo tuya. Vive el momento. Los que te quieren no se van a cuestionar quererte, pero con respeto. Es lo que siento. No dejes que nadie te pueda lastimar, que nadie tiene ese derecho. Sonríe siempre. Despierta con una canción y grita con cada emoción en cada instante. La vida es bella, por eso dale tu ilusión y brilla con la libertad de las estrellas. Peter Pan, extremeños ellos, muy buena gente y con un fantástico disco que están compartiendo ya con todo el mundo, ya sabes, invitándonos a bailar, que buena falta nos hace también en momentos como este que estamos viviendo. Vamos hasta el último, de los Zenobia. Lo han llamado 6. Ahí estamos, sin perder la pasión. Pues ahí estaba la música de los Zenobia, sin perder la pasión, estamos ahí contigo. Hemos conocido, yo reconozco que no les conocía todavía, y me han sorprendido muy gratamente. Se llaman Hijos del Tercer Acorde. Es una banda de piratas folk rock, valientes, con su disco debut y con un videoclip, que ya te recomiendo, un videoclip de cine, que han llamado Gracias por Todo. Son Hijos del Tercer Acorde, su nuevo disco, La Hermandad del Fin del Mundo. Paz en el corazón, mi conciencia queda limpia de locura y sin razón. Pongo rumbo hacia perderme, con destino a Dios dirá. Mis pecados y mis penas ya han quedado muy atrás. ¿A quién veré? ¿Con quién me iré? ¿De cuándo acá nos vino? We'll be right back. pasado son tan solo un beso más. Si te frenan, suelta el lastre, deja que se quede atrás. Cuando llegué a mi destino, si es que llego alguna vez, lo aprendido en el camino, en mi alma guardaré. Con los puestos pero presto, llega junto a mi lugar, a las tablas, las palabras. Bailan púas en las cuerdas, hacen cantar al violín. Si en mi alma no hallo calma, torno el duelo en mi canción. Haz gritar a tu guitarra si te duele el corazón. Cuando muera, Dios no quiera que olvidéis mi alma inmortal. No es adiós, es hasta luego, y os veré tras el cristal. Y si caigo, así es la vida, porque nada ya la di. Cuando seis de mis amigos me ayudaste a ¿Cómo suena? La hermandad del fin del mundo. Sí, señor, hijos del tercer acorde. Ahí estaban estrenando esta noche participación en la edición 1420 del Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitiendo en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock, en Argentina, en Radio Crimen Online y en Colombia, en Altavox Radio. Estuvieron hace un par de semanitas hablando con nosotros de su nuevo disco, son Wild Road Rollers. We'll be right back. te digo, estuvieron hace muy poquito aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este nuevo disco, Wild Road Rollers. Suenan potentes, sí señor. Ahí estaban sonando los Wild Road Rollers. Pasamos al nuevo disco de Gate Doors. Por fin ha visto la luz el disco ya completito. Para una banda que ya, te adelanto, si las cosas van como tienen que ir y como esperamos que vayan, el jueves próximo en directo están con nosotros en el programa y en la reposición pues durante toda la semana en las distintas emisoras. O sea, el próximo programa les tenemos a Gate Doors con nosotros. Cositas de los Gate Doors, pasamos a Alderaan, ya sabes, ese nuevo proyecto que ha presentado su primera aportación discográfica bajo el título de Frozen Tears. Yeah! Pues menuda banda, menudo grupo que han formado. Alderaan, ya sabes, Chus, Patricia Tapia, Manuel Sebane, Pablo García, Nico del Hierro, Manuel Ramil, madre mía. Menudo grupo, ¿eh? Bueno, mira lo que viene ahora. Nos vamos hasta las Islas Canarias. De ahí precisamente son Maremotus, que nos presentan su primer disco. Viernes 13 de noviembre, primer disco homónimo para la banda. Recoge canciones como Sin la Luz, Maremotus. tema largo, 7 minutos y medio, hemos escuchado 5 minutos. Es un temazo, sí señor. Mare Motu sin la luz. Si lo estrenábamos hoy. ¿Sabes quién tiene nuevo videoclip? Los Échale Apio. Desde su último disco, precisamente el tema que le da título a todo el álbum, Senderos de Gloria, sale un vistazo a su videoclip que te va a merecer mucho la pena, ya verás. De Gloria, ya sabes, tiene nuevo videoclip, échale un vistazo, ya te lo decía, te va a merecer mucho, pero que mucho, mucho la pena. Bueno, a ver, que tenemos más cositas, ¿eh? Tenemos muchas más para compartir contigo en el día de hoy. Lo siguiente que nos llega es A ver, que lo tenía yo por aquí. Aquí está. Vale. El tema que vas a escuchar se incluye en el que fue último disco de una banda llamada Seria. El tema se titula Terciopelo. El álbum se llamó Tierra. Estaban Terciopelo. Y los Dagor Lats acaban de publicar un disco que recoge 8 de sus grandes éxitos entre el 2010 y el 2020. La semana pasada o la anterior, creo que fue la semana pasada, ya escuchábamos uno de los temas de esta nueva grabación, de este nuevo álbum. Hoy me apetecía recordar una balada que se llama Destino. Y ayer tus mentiras pudieron dañar. Creerás que la herida no puede cerrar. Ya ves que no, pues más fuerte me hará. Sabrás que el recuerdo no puedes borrar. Verás que el pasado te perseguirá. Destino, los Dagor Lad, que están ahí con su nuevo disco, aunque nosotros hoy queríamos recuperar esta canción, el nuevo disco es también de grandes éxitos. Bueno, Inmortal, Stravaganza. hemos cambiado el orden y mejor no lo vamos a cambiar. Lo vamos a escuchar como tiene que ser. Primero Nostalgia y después Inmortal. Como dice la canción, después de la tormenta siempre llega la calma. Vamos a tocar una pieza preciosa. El maestro Pepe Herrero al piano. Fuerte aplauso. Mientras aún pueda crear, alcanzando una inmortalidad. Mr. Pepe Herrero, ¡fuerte aplauso! Nostalgia e Inmortal, ahí estaban dos de las piezas del nuevo directo de Extravaganza. Más cositas que compartimos hoy contigo. Estuvieron hace muy poco también en el Con Fuerza Heavy, igual que Extravaganza, también estuvieron con nosotros los Leader Boys. Leader Boys están presentando su nuevo álbum, un nuevo disco que han publicado ahora. Que se llama Born in the 70s. Así suena, mira, Leather Boys. Made up my mind, such a feeling. Pues llegamos al final, se nos acabó el tiempo casi casi por hoy. No todavía del todo, porque nos va a dar tiempo a escuchar todavía dos temitas más. El primero de ellos nos lo acercan los de Marras desde pues un lejano tiempo ya, cuando publicaron un álbum titulado Reamanecer. Bueno, lejano, lejano, lejano, tampoco. Todo parece más lejos con esto de la pandemia. Piel de mariposa. Nacisteis con el corazón a flor sin piel, pero con hierro en la esperanza. Vinisteis a decirnos que la vida puede estar llena de heridas, pero que una sonrisa es la mejor medicina. Voláis cerquita de las nubes con cuidado, porque si las rozáis os hacen daño. Andáis con la cara bien alta, sin miedo a truenos ni a rayos. Vuestra alma es de titanio y aquí estáis para enseñarnos. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. Vinisteis a quitarnos la venda que tapaba nuestros ojos y os la pusisteis vosotros para llenarnos de caricias. Nadáis en un mar de plumas con coraza, porque hasta un suspiro os araña. Soñáis en ser como los demás y nosotros os decimos gracias por haber venido a enseñarnos cuatro cosas. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. Que vuestra piel dicen que es de mariposa, pero que vosotros os sentís llenos de alas. Que a vuestra piel hasta el algodón la corta, pero vuestra fuerza es más dura que una roca. Bueno, pues está a puntito de llegar el próximo 4 de diciembre, Música, el que va a ser el nuevo disco de Sauron. Así nos vamos con Reina de mis sueños, el último anticipo que han publicado los Sauron de su último álbum, de su nuevo disco que, como te digo, sale el 4 de diciembre. Recibe los saludos de Julián Martínez. Ha sido un auténtico placer compartir contigo esta edición 1420 de Con Fuerza Heavy. Te espero la próxima semana, ¿eh? No te lo pierdas. estaremos aquí con un montón de novedades y con entrevistas a bandas que estarán publicando discos nuevos. ¡Feliz semana!